Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comic. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, hacemos video reseñas, unboxing, y hoy precisamente hoy tenemos a la carta lo que es las reseñas de Mindhunter y lo que es Coco, una película que es entrañable, una película que si bien ha levantado en cierto sector ámpula, si bien es una película que está bien investigada. Quédate con nosotros y escucha lo que tenemos que comentar en lo bueno, lo malo y lo raro de Coco. También tenemos en la carta la recomendación de Mindhunter. Si bien es una serie que le tienes que agarrar el gusto poco a poco, es una serie que te va describiendo lo que es la mentalidad de asesinos en serie. Así que es una buena oportunidad para checar todo lo que es la psicología y detrás de lo que hay de un ente que si bien puede ser inteligente, si bien puede ser una persona a simple vista, sin escrúpulos, un animal, un barbaján, pues esta serie hace que tengas una perspectiva diferente de todas aquellas personas aberrantes que ha investigado desde su origen el FBI. Esta serie nos va desvelando un poco más de estos entes, ya que se mete y escarba en lo profundo de estas mentes criminales. Si bien no es como un CSI, no es como un Miami 5-0, es una serie que te deja intrigado por parte de Netflix. Así que quédate con nosotros y ve de qué se trata esta serie. Ahora sí que pasando ya después de Día de Muertos o pasando Día de Muertos, espero que hayas escuchado el especial Apaga la Luz y Escuche. Es nuestro especial de terror a nuestra manera. Recomendamos películas, series y cómics. Así que esperemos que te hayan agradado esas series y cómics, ya que para cuando tú estés escuchando esto, pues ya habrá pasado Día de Muertos y nos adelantamos al programa, ya que nos quedaba casi en el ombliguito o al final de esta semana, pero nosotros tenemos un evento mientras tú estás escuchando, jugamos con espacio y tiempo. Mientras tú estás escuchando esto, nosotros ya nos dirigimos a la mole, ¿sí? Pensé que no iba a ir a la mole, pero al final decidimos ir a la mole, ir a conseguir algunas firmas, ir a hacer algunas adquisiciones de algunas cosas exclusivas de la mole. Y claro, ¿por qué no? El artbook de cada año se me hizo interesante, ya que están tocando lo que es el aniversario de la muerte de Superman. Si bien yo había dicho desde un principio, no soy muy fan de Superman, así que me decidí mucho por el cómic que estábamos reseñando hace como dos semanas, que es Lois and Clark, ya que viene el escritor Dan Jurgens, y la verdad pues sí quisiera comentarle que escribió bien el Superman y que se me hace muy raro, ya que ya leímos los dos primeros cómics de Rebirth de lo que es Action Comics, que se supone que iba a tomar lo que es Lois and Clark. Sabemos los acontecimientos, digo spoiler, el Superman de los nuevos 52 ha sido exhibido y ha sido muerto, y lo que pasa en el Rebirth número 1, por así decirlo, y que regresa a su numeración antigua, a su antigua numeración, es de que aparece un Clark Kent. Después de que pensamos que había muerto, Lex Luthor toma el mando de Superman, y el viejo Superman, o el Superman que nosotros conocemos, viajó a esta dimensión de los nuevos 52, pues se va a apoderar del manto. y pues viene algunos contrastes, ya que si viene, sigue escribiendo Dan Jurgens, pues el Superman va cambiando un poco. No me atraparon los primeros dos números, le voy a dar la oportunidad otro número más, ya que Lois y Clark a mí me atraparon desde un principio y estos no están haciendo lo mismo, aunque sea el mismo escritor, no es el mismo dibujante ni tampoco el mismo editor. En algún momento había platicado de que hay veces que hay autores, hay dibujantes que son bien editados, no se le da mucha importancia al editor, pero siempre está detrás de el que escribe y del que dibuja, siempre los está apoyando, como esta es su narrativa, y parece que aquí pasa lo mismo. Se va el editor, le dan rienda suelta a Dan Jurgens y parece que no está caminando o nos está dando a cuenta gotas lo que prosigue en el cómic de Action Comics, que es lógico, ya que tienen que estirar la serie, pero de una manera interesante lo hubieran hecho a mi gusto. Digo, esto lo estamos leyendo, lo que son los cómics de Action Comics por parte de México, como ya habíamos comentado, pues estos cómics casi casi nos están costando $2 y fracción, o $2.50, y nos están costando acá $45 y son dos cómics, así que pues esperaremos. También a mi sorpresa que por ahí también ya viene el Batman All Star, que también le estaremos leyendo y que también sale en número doble lo que es el Action, el Detective Comics, que ya había recomendado desde algún principio, y ahora Televisa por ahí se está viendo, está buscando maneras para poder adelantar o darle un empujón a sus títulos. Sabemos que TGV pues acá está con Televisa, y tenemos algo de noticias con Televisa. ¡Cahuapanga! Sabemos que a la salida de Emilio Azcárraga, que era la cabeza de todo el grupo Televisa, pues se ha ido degenerando lo que es Televisa, ya sea sus contenidos impresos, ha ido corriendo gente, ha ido recortando personal tanto en novelas como en películas. Eso a qué nos concierne a nosotros, pues bueno, también han sido mesmadas o han sido reducidas lo que son las revistas de espectáculos de esta editorial, y que también se ramifican los cómics, que también están resultando con algunos recortes de personal. Esto es a lo que nos iba. Después de que Emilio Azcárraga sale de Televisa, pues hay una crisis y parece que va a afectar a ciertos sectores y quizá afecte a los cómics, y se especula por ahí que quizá por eso está aventando mucho recopilado y está dejando de lado de lo que son cómics sueltos. Para algunos es una gran noticia, y también por ahí se especulaba que va a haber la cancelación del semanal y nos van a dar todos en recopilados, que a mí me agrada la idea. Algunos quizá no dejarían lo que es el cómic semanal a grapas y ahora se convertirían a recopilados, que eso para mí, como ya había empezado a adquirir recopilados, pues es una buena noticia en lugar de ser una mala noticia. Pero quizá se especula también que en algún momento algún editorial, ya sea Camite, ya sea Panini, tomen las riendas de lo que es la editorial DC o Marvel. Yo espero que ninguna de las dos, porque no nos dan, para mí, no nos han dado argumentos de que alguna pueda manejar el mercado de los cómics, tanto de las grandes editoriales DC y Marvel. ¿Por qué? Porque apenas están aventurando a empezar a manejar otro tipo de presentación del cómic, recopilados, hardcover. No tiene mucho, Televisa ya lo había hecho desde hace tiempo, y porque tiene el poder adquisitivo para darnos ese tipo de presentación de cómics. Yo espero nada más que por ahí, si bien la nueva cabeza que tome Televisa no se olvide de los cómics, y pues bueno, y claro, el 2018 será muy decisivo para lo que sea Televisa y todo lo que conlleva revistas, periódicos, cómics, novelas y películas. Así que estaremos muy pendientes. Esperemos que Televisa plantee bien sus prioridades y que el cómic esté por ahí entre ellas. Tenemos también en las noticias fresquecitas, bueno, ni tan fresquecitas, esto fue lo más interesante que han pasado en las dos semanas. Sale también lo que para los que gustan de Nintendo, sale Mario Odyssey, y parece que está pegando con tubo, ya que se ha mantenido en los primeros lugares de ventas para esta consola. En otras noticias también tenemos que los rumores de Isa González, esta actriz mexicana que empezó a darse a conocer en novelas y por parte de Televisa, suena como la próxima Catwoman. También tenemos que el director Taika de Thor Ragnarok, y también que lo habíamos visto en Entrevistas con Vampiros, quiere hacer una película de Black Widow con este corte cómico. Creo que ahí sí no hemos visto todavía lo que es Thor Ragnarok o Hulk y Thor, y no lo hemos checado, pero creo que el corte de Black Widow no entraría para mí, no entraría en un corte cómico, ya que Black Widow viene de un corte más de la Guerra Fría, así que Black Widow debe ser un poco más serio su filme y no tanto un corte cómico que lo que quiere hacer Taika. Estaría bien que desde hace mucho se estaba especulando que se hiciera una película de Black Widow, pero con un corte más serio de lo que podría ser, lo que podría haber sido el Capitán América o Winter Soldier, que le dan un poco más escabroso ese cómic. Yo les recomiendo el cómic de Black Widow, escrito ahorita por Mark Waid, que tiene ese corte y que estaría bueno o estaría interesante que tomaran esa base para hacer una película de Black Widow. En otras noticias tenemos que Cinepolis y Warner Brothers parece que no se van a poner de acuerdo en las ganancias de las ganancias en taquilla, ya que Cinepolis parece que no pasará la película de Justice League, ya que Warner Bros. Parece, se especula que quiere el 80% de lo que son las entradas en su semana de estreno, y Cinepolis no está de acuerdo, así que parece que Cinepolis ha dado un paso atrás con Justice League. Así que estaremos checando si es una buena decisión para Cinepolis o es mala decisión para esta cadena o este estudio, ya que recordemos que en algún momento Cinemex no pasó lo que es el Escuadrón Suicida, y pues a mi parecer pues no perdió mucho Cinemex, pero quizás sí, ya que es una de las cadenas en el estado de Morelos que tiene mayor peso en mi parecer que Cinepolis, ya que estas tienen varios centros y son muy distribuidas por lo que es Cuernavaca y están mejor colocadas a mi gusto que Cinepolis. Tenemos también que en otras noticias que Taika Waititi parece que después de que el público se dividió en que Thor Ragnarok tuviera un corte cómico y otros les gustó que tuviera este corte, ya planea lo que es la segunda película de este documental falso, Entrevista con los Vampiros. Parece que Taika ha tenido una buena aceptación entre el público como director y ahora va a seguir con sus proyectos personales, lo que es Entrevistas con los Vampiros. Ojalá que siga manteniendo esa esencia de cine independiente underground, ya que esta era la primordial esencia, esos errores que se mostraban en pantalla, inclusive las actuaciones, inclusive lo que son los efectos especiales, se veían burdos, pero se veían, era su esencia, eran muy chistosos. Pero esperemos que ahora que Taika, que ya tiene el capital para realizar la siguiente película y la secuela de esta, pues no empieza a meter cosas que se le hayan pegado en Thor Ragnarok, que sea muy sofisticada los efectos especiales y que se vaya la esencia de Entrevistas con los Vampiros, que fue un filme independiente, podría decirse de bajo presupuesto, que tenía corazón y tenía una esencia muy muy buena. También tenemos otras noticias que les digo, está dando de qué hablar Taika Waititi. Parece que va a tener una tercera entrega con Thor y Hulk, pero para esta quiere ahora al espadachín bocón de lo que es el antihéroe Deadpool. Parece que Taika le están dando carta abierta porque se está ganando la confianza de los productores de Marvel y quizá le puedan dar este gustito que quiere con Deadpool. En otras noticias tenemos que si ya vieron Stranger Things, que de qué va de Stranger Things, lo estaremos checando la próxima semana, ojalá que ya lo puedan checar, es de que se especula, o más bien si ya terminaron de ver la temporada, es que va a haber una tercera de esta de Stranger Things, así que estaremos al pendiente cómo se realiza y cómo es que sale esta tercera temporada, que la verdad tengo mucho que decir de esta tercera temporada y si me gustó o no, si se me hizo interesante o no. La verdad, pues qué bueno que va a haber una tercera temporada y le estaremos checando la próxima semana los pros y los contras de Stranger Things esta temporada. En otras noticias tenemos que dan indicios que estará Shazam en lo que es el universo fílmico de DC. Parece que Zachary Levi puede que esté llegando a ser lo que es Shazam. Para mí estaría bien que contaran la historia de Shazam, ya que también es uno de mis personajes favoritos de DC y que espero que tomen una buena base de los cómics y que no tanto sea el de los nuevos 52, ya que los nuevos 52 nos dieron un polo opuesto de lo que es Shazam. Si bien Shazam era de noble corazón, acá de este lado de los nuevos 52 ponen a un niño que es demasiado obstinado, es demasiado rebelde, a lo contrario que era Shazam, era un niño de buen corazón y era humilde, a contrario de los nuevos 52. Ojalá que tomen la base del original y no tanto de los nuevos 52, pero yo especulo que van a agarrar el de los nuevos 52, ¿por qué? Porque es un poco más intrigante tener un niño que es de la calle y que sea contestón, que sea grosero y que le den unos poderes les den los poderes de Shazam y que así se vaya regenerando. Creo que así sería la trama, si ya lo pensé así. No creo que sea diferente para los productores de las nuevas películas del universo fílmico de DC. También tenemos que en otras noticias, hablando del universo extendido de DC y sus películas, tenemos que quizá que haya una película de Deathstroke. Eso también ya se veía especulando, ya que en los videojuegos de Arkham City, en los juegos de Batman, que recientemente se han lanzado, pues Deathstroke ha tenido una presentación interesante en estos y parece que va a saltar al universo fílmico y también en los cómics han hecho lo suyo con Deathstroke, así que si un villano o un antihéroe se merece una película sería Deathstroke. Que lo hagan muy bien, ya que este villano tiene mucho por qué dar. Es muy interesante, si bien también lo podemos poner con los titanes, así que le pueden exprimir muchísimo más para adentrar más personajes al universo fílmico de DC. Parece que tenemos una tercera temporada para Preacher. Para esos amantes de Preacher, pues ya se tiene una tercera temporada para el 2018. En otras noticias, parece que es sacada del Día de los Inocentes y también del de forma. Quizá el actor que interpretó a Jar Jar Binks dice que este personaje quizá sea sobrevalorado, ya que tiene un lugar importante en la historia del cine. Es lo que dice el quien interpretó a Jar Jar Binks, y que quizá de ahí se especule que quizá tenga una película aparte y todo el numerito con Jar Jar Binks. Parece que hubo un disturbio en la fuerza y este joven no supo lo que dijo, y no sé, Jar Jar Binks para mí no, de hecho es como una noticia del Día de los Inocentes, así nada más se las dejo, pero se me hizo muy curiosa y muy inocente, por así decirlo. Sabemos que en esta semana, o lo que ha ido del mes, ha habido un destapadero, o han destapado las cloacas de lo que han sido abusos por parte de Kevin Spacey, inclusive de Harvey Weinstein, ya que si escarbamos un poco, se ve que si bien han sido maltratadas, ultrajadas las mujeres de Hollywood o de la farándula, inclusive también aquí en México se especula que Televisa ha de haber tenido su mercado negro de doncellas, pero bueno, eso ya es meras especulaciones, hasta que no se pruebe lo contrario, pues solamente son meras especulaciones, pero esto ya se está destapando en Estados Unidos y está afectando también, bien por destapar este tipo de situaciones contra las mujeres, eso lo aplaudo, pero el daño colateral que esto afecta a la industria del cine, lamentablemente, por este tipo de gente, por este tipo de personas, se está llevando entre las patas la industria. Por ejemplo, con Kevin Spacey se cancela lo que es House of Cards, que algunas personas eran muy fanáticas de esa serie, pero lamentablemente por las acciones de este individuo, pues se cae un proyecto que era interesante. Inclusive con Harvey Weinstein, lo comento, ya que Quentin Tarantino llevaba sus películas con este productor, y este productor daba rienda suelta para que hiciera sus películas Tarantino. Sabemos que Tarantino es una persona que no va a ser querida por la crítica de Estados Unidos, siempre ha hecho lo que ha querido, y Tarantino le ha valido un sorbete lo que ha dicho la crítica sobre él, y hace películas a su gusto. Si bien hace homenajes, copias de algunas cosas, Tarantino, vaya, tiene su esencia para hacer cine. A lo que voy es de que ahora Tarantino buscará otro productor, ya que no quiere verse inmiscuido con todas estas noticias, con todos estos procesos, y tendrá que buscar un nuevo productor que le diga sí a todo lo que hace Tarantino. Eso va a estar muy difícil, ya que sus películas no son demasiado comerciales y tampoco son como que compitan por un galardón, ya que Tarantino se dirige a un público diferente y no son taquilleras sus películas. Seamos sinceros con este director, así que estaremos viendo peregrinar a Tarantino con sus nuevos guiones. Y de hecho, pues ya estamos empezando a tocarle las golondrinas a Tarantino, ya que estos podrían ser sus últimos guiones y no sabemos en qué manos van a caer y si le acepten todo lo que Tarantino ofrece y toda su violencia tarantinesca, que ya de hecho es un verbo para lo que es la industria del cine. En otras noticias, hablando otra vez de DC, parece que los problemas con DC están casi empezando, ya que en algún momento nos dieron a conocer que quizá en algún momento hicieran Flashpoint. Todos gritamos de emoción, todos dijimos que sí, pero parece que esto va a ser mucho más difícil de llevar a la pantalla grande, ya que todo esto va a depender de los resultados que la Liga de la Justicia tenga en taquilla. Ojalá que le vaya bien. Yo nunca me ha gustado decir que le vaya mal a la Liga de la Justicia, pero lamentablemente las películas venideras de DC a mí no me han agradado. Si a ustedes, público, les agradó muchísimo, pues adelante, voten con su cartera, pero a mí no me han agradado y siento que me han ido alejando de estas producciones. Inclusive Escuadrón Suicida, vi El Amanecer de la Justicia, he visto las anteriores de Batman, pues han tenido sus fallos, pero ahora ya depende de que una película logre lo esperado, inclusive al público, si bien han sido taquilleras, pero que llegue al público y que sea una pauta para hacer películas. De hecho, en algún momento, comparándolo con otras producciones más cercanas a cómics, pues antes de que salga la película, pues ya están especulando que va a salir una segunda película. No hablamos de compañías, sino de otras producciones que se han basado en cómics, y estos han dicho que sí harían la segunda película, ya que confían en su producto. Esto pues sí me hace pensar que si bien estás especulando que quizá le vaya bien y de eso dependerá otra producción que suene interesante, pues ya empezamos mal. También tenemos en otras noticias que aparte de Scooby-Doo, Apocalipsis y Carreras Locas, pues parece que van a salir los Sónico en un cómic diferente, irreverente, como tipo lo veo la portada como si fueran los Cuatro Fantásticos. Ya estaremos checando cómo salen los supersónicos en este cómic, que ahorita Hanna-Barbera le han querido dar un giro de tuerca más serio. Quizá mucha gente no le gusta, a mí se me hace interesante. Si bien me quedo con las películas de Hanna-Barbera, las primeras películas, Scooby-Doo, Carreras Locas, los Picapiedra inclusive y los Supersónicos, les han dado un plus, les han dado un extra. Que sean las mejores, no lo son, me quedo con las antiguas, pero estos cómics como que sí me dan ganas de leerlos. Esos cuatro cómics al menos yo los he estado leyendo y los he estado esperando en físico, me han encantado y creo que los recomiendo ampliamente. Si te gusta la filosofía y el existencialismo, hasta eso, léete lo que son los Picapiedra. Si te gusta lo que son un tipo Mad Max, pero con tus personajes de Carreras Locas, chécate Viking Racer Land. Así que ese cómic te lo recomiendo. Si quieres ver algo muy apocalíptico y que va a ser una escena distópica, pues lee Scooby-Doo Apocalipsis. Y este que te digo, a lo mejor tiene un tinte, todavía no vemos más detalles de los supersónicos. Yo me imagino que va a ser más del lado de aventuras como los Cuatro Fantásticos en sus tiempos. En otras noticias, que esto ya viene como a la colita de las noticias, esto ya fue al final. Si ya fuiste a ver Coco, sabrás que al principio había un cortometraje de Frozen, que si bien es demasiado fofo, ahorita vamos a hablar un poco más de él a detalle, si bien es un demasiado flojo, es fofo y como que en algún momento se pasa de infantil, pues bueno, ya pasa, ¿no? Es una media hora de Coco, puedes llegar al cine media hora tarde y no te pierdes nada. Si eres gustoso de Frozen, pues adelante, vas a ver la película, la animación, y pues está creo que ad hoc para el target. Yo no soy el target, a mí me gusta, me gustó Coco, y Frozen la verdad no es de mis favoritas, pero tampoco quemarla en leña verde, pero yo pensé que era como un anuncio del Deforma, ya que los cines remueven este cortometraje de Frozen de las proyecciones de Coco, ¿no? Ahora sí que libre es Coco de Frozen. Pero yo siento más que va por el lado de la duración de este cortometraje, que es muy largo, la verdad. Es de media hora. 21 minutos por así decirlo, pero más aparte los comerciales es media hora más que estás en la sala. Yo me imagino que por ese lado lo quitaron, ya que algunos niños con trabajo soportan estar en las salas de cine. Ahora aumentale media hora más, que quizá el corto no les haya parecido interesante, y que si bien Olaf no es un personaje todavía muy querido o identificable o marketeable, que por eso hicieron un musical de este cortometraje para lo que vendría siendo la nueva película de Frozen y esta parte de este Olaf, ya que este filme o este cortometraje fue más que nada para llamar las audiencias de Estados Unidos para que fueran a ver lo que es Coco. Así que hay varios vértices por ahí que ahorita analizaremos a fondo qué es lo que falla y lo que no falla con este cortometraje, y por qué las audiencias de Estados Unidos les tuvieron que haber metido o tuvieron que haber introducido a Frozen para que fueran a ver lo que es Coco. Si bien allá Frozen fue un hitazo, fue un trancazo, ver un adelanto de lo que vendría siendo la siguiente película y después ver un cortometraje que habla de una cultura diferente a la de allá, pues es un poco complicado, me imagino, que para Pixar entregar un producto que no sea con esencia nacional, sino que sea esencia extranjera, y más como están las aguas en Estados Unidos, pues un poquito de mella y un poquito de especulación para que fuera lo que es la gente del otro lado del charco. A nosotros pues nos pareció muy bien, y también fuimos con el morbo de que a ver gringo cómo hiciste esta película, a ver si no nos faltaste al respeto. Pero bueno, ahorita lo estaremos hablando, entrando un análisis más detallado de lo que es Coco. Y eso fueron todas las noticias. De hecho, fueron bastantes noticias a lo que voy grabando. Ya son 30 minutos de noticias de la semana. La verdad, ahora sí que la semana de Rome, o la semana con Rome, de las noticias más destacadas que nos llamaron la atención. Y ahorita nos vemos del otro lado con el análisis de Coco y Mindhunter. ¿Vale? Nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Como ya lo habíamos dicho, la reseña de Coco. ¡Ven, Dante! ¡Entra ya! ¡Ven, Dante! ¡Alguien podría oírme! Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! ¡Los músicos son egoístas e irresponsables! No más música. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. ¡El Día de Muertos ha comenzado! Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Dante, espera! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. ¿Miguel? Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues, algo. ¡Convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer. ¡Yo te puedo ayudar! ¿Este eres tú? Muy guapo, ¿eh? Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Ya basta! Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas. ¡Ay, pobrecito! Hoy estás bien, mijo. Creo que va a ser algo sencillo, porque va a ser algo sencillo, ya que si bien la película se presenta con grandes credenciales, la trama es muy sencilla. Tenemos a Miguel, que en algún momento quiere ser músico y su familia no lo deja, y así que se aventura a perseguir su sueño. Inesperadamente, persiguiendo su sueño, va desenmarañando todos los misterios que están ocultos en su familia, ya que en algún momento la cabeza de la familia, que es su abuelita, es abandonada por su padre, y es ahí donde cortan de tajo lo que es la música como escuchada, como la música practicada. En algún momento se cierra esta familia y Miguel tiene que buscar con todo fervor realizarse como un músico, y así descubriendo que parece que es nieto de un gran músico, emulando a lo que es, aquí no hay mucho spoiler porque en los trailers aparece que es un símil a lo que es Pedro Infante, pero nada más que este se llama Ernesto de la Cruz, y parece que Miguel es su descendencia, como su, puede que Miguel sea pariente de compositor, cantante Ernesto de la Cruz. Pero como va pasando la trama, vamos descubriendo secretos y mentiras, pero vamos también en un círculo descendente a lo que es el inframundo. Todo esto añadiendo que si bien la película tiene unos tintes muy buenos de México, toda la festividad del Día de Muertos, aunado a esto, lo que son tradiciones, los que son los lugares, lo que es la familia, todo envuelto en esta vorágine de nostalgia, porque si bien Pixar, Disney lo hace muy bien, vemos en algún momento, o más bien nos hacen la referencia, que hicieron buena investigación de que en algún momento ellos vinieron y recopilaron mucha información de lo que son las tradiciones en México, no nada más el lado estético, sino también el lado de las raíces de la familia, inclusive supieron realizar lo que es en algunas partes como familia, lo que es el matriarcado, esa poderosa imagen de el ser querido, ya sea que está previa a partir o a partido, y lo que es el significado esencial del Día de Muertos. Si bien es una película aplaudible, si bien es una película que te deja boquiabierto, porque hace mucho que no habíamos visto a Pixar, independientemente que sea una película con tonalidades mexicanas, Pixar no había hecho desde hace mucho tiempo películas originales. Si bien hemos visto segundas y terceras partes de este estudio, ahora se arriesgan con una película nueva a presentarnos lo que es Coco. Es una mezcla de muchas tradiciones, también tiene algunos aciertos. Si bien Pixar investigó de manera audaz todas las tradiciones, inclusive los lugares, inclusive lo que son plazas, inclusive lo que son arquitectura de un México, si bien podemos decir rural, porque se plantea mucho que es lugares rurales, como lo es el Estado de México, como lo pudo haber sido también Guanajuato, como lo pudo haber sido el mismo DF, las mismas tradiciones, por ejemplo, de la misma arquitectura de algunos pueblitos, que son casas de adobe pintadas de rojo, pintadas de un color ocre, casas de teja, los tamales, la personalidad de las abuelitas. Creo que Pixar sí se metió en su trabajo, sí hizo una investigación decente, porque está bien planteada. Para mí siento que no faltó mucho, si bien no se fueron con el lado de el inframundo y el Axis, como algunas películas lo hicieron, como más desarrollarse a lo prehispánico. Ellos se fueron más que nada a esta parte donde la familia comparte estos días, a la familia y el regreso de los seres queridos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se trasladan? ¿Cómo es el otro lado? Esas preguntas contestan audazmente estas películas. Si bien es como un rescate también, o un impulso a la tradición mexicana, que en algún momento podrían haber sido afectadas con estas nuevas generaciones, que si bien ya todo lo quieren ver en pantalla y sea touch, quizá esta película ayude a fomentar a ciertos sectores estas tradiciones y que no se vayan perdiendo. Digo, ya hablando un poco más profundo con esta película, porque si bien está hecha en Estados Unidos y puede sonar medio extraño que, ay no, ¿cómo se atrevieron? No, de este lado, en la Comanche al menos, yo pienso que es como un... Si bien puede ser como una aportación a más cultura y vista por extranjeros, para mí siempre me ha parecido interesante esa visión de cómo nos ven los de fuera y cómo es que nosotros no alcanzamos a percibir, o quizá que ya estamos muy permeados de la tradición, cómo nos alcanza a... a influenciar en nuestras vidas. Quizá ellos tengan otra visión y es muy interesante, y en el momento que nosotros viajamos también nosotros hagamos énfasis en otras tradiciones, quizás hagamos énfasis en el comportamiento de la gente, y aquí lo representan bien, lo representan o decentemente lo representan al mexicano, a la mexicanidad cálida. Pero bueno, me gustaría meterme más, ahondar en ese punto. Para mí, por esa parte Coco es interesante, por esa parte Coco siento que está del otro lado, por esa parte Coco, si me dejan expresarles, Coco entraría entre mis mejores películas de Pixar, entraría en mi top 5, ya sea que tengamos Los Increíbles, ya sea que tengamos en algún momento a Coco, Monster University, quizá Ratatouille, y por ahí quizá entre, ya sea o estén compitiendo en la misma parte, Intensamente, y lo que es Up. Así que serían por ahí mis películas, o mi top de las películas interesantes para mí. Y les digo, ya entraría como en un top 5 lo que sería Coco. Lo malo aquí, hay cosas, recaen aquí, como que van, más bien recaen porque van dirigidas en un público infantil. Hay cosas que tiene una fórmula Pixar. A lo mejor tú que gustes de Pixar no te va a agradar lo que le digo, porque hay veces que repiten la fórmula del personaje perdido. Siempre en las películas de Pixar estamos viendo que alguien se pierde, y pasa lo mismo en esta de Coco. Se pierde y hay que buscarlo. Otra cosa de la película de Coco, quizá el giro inesperado, que también se ve un poco obvio. Si bien es la persona cálida en la que confías, y el giro de tuerca ves que no es así, que hay secretos y mentiras detrás de esta persona, y en el personaje que menos confiabas, pues resulta ser el que es más cercano a ti. Digo, así pasan las tramas, y quizá nosotros no estamos descubriendo el hilo negro. La mayoría de las tramas de Pixar pues están enfocadas en esta manera. Les digo, ese giro infantil entre la familia o los chistecitos de pastelazo, quizá algunas cosas que a mí no me agradan de Coco. Otra cosa que pues estuvo como medio fuera de lugar, pero tiene como el porqué. Tener al principio el cortometraje de Frozen. Si bien para hacer un cortometraje o para hacer una animación lleva su trabajo, lleva su elaboración, no podía decirte que es una aberración. Pero Frozen, el corto de Olaf, si bien el corto de Olaf está dirigido para un público meramente infantil, porque si lo reduzco a su mínima de expresión, parece que mi sobrina o una niña de 6-7 años haya escrito el corto, porque es muy tierno, porque es muy infantil, porque es muy básico. Si bien es Olaf buscando tradiciones para estas chicas, Frozen, pues creo que ahí es donde recae lo que es este cortometraje. Y hasta eso, y el público mexicano, entiendo por qué haya pedido que se retirara este corto de Coco, porque dura media hora, es muchísimo tiempo, bueno, 21 minutos, pero es muchísimo tiempo para que un niño se quede a... ver lo que es la siguiente película, ya que tiene otro corte. Si bien Frozen, el corte de Olaf, es muy chistosito, este sí tiene infinidad de chistes de pastelazo. Sí tiene mucho cae como en chistes medios burdos para el adulto. Cae en algún momento que hay muchos topes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas escenas donde, si bien la lógica se va al carajo, si bien los chistecitos o las bobadas, por así decirlo, se las tienes que perdonar al corto, ya que con estas van avanzando y se genera un ambiente se genera el ambiente para hacer un pequeño musical, pues digo, no estoy en contra de los musicales, pero que estén bien encauzados, que tengan un motivo, no nada más que sea el detonador, que sea un detonador burdo, que sea un detonador de la nada, ¿no? Que sea un detonador de después de un chiste pastelazo o después de una escena que se vea melancolía y que luego sea predecible. Creo que el cortometraje en sí no era dirigido para un público adulto, si bien era un público infantil. En algún momento muchos lo disfrutaron y lo entiendo, y como adultos, pero si lo desmenuzamos, podemos destrozar el corto a diestra y siniestra. Pero este no es el caso, así que más bien vamos a sacar la carta donde este cortometraje y la misma película es dirigida para un público infantil. Mucha gente que está comentando en redes sociales y destrozando el corto. Primero, que revisen para quién iba el público. Si bien tú fuiste como adulto, la disfrutaste, lo que es Coco, adelante, y viste estos contextos en la película, pudiste discernir qué tipo de investigación hicieron, investigación social y antropológica, pues qué bien. O sea, viste el trabajo detrás de esta película, ¿por qué no ver el detrás de Frozen? ¿De dónde viene? ¿Para quién va dirigido? Pero bueno, hasta ahí yo con Frozen, la verdad, yo no disfruté mucho el corto para acabar pronto, pero sí supe para quién iba dirigido. Yo más o menos te lo comento de esa manera. Otra cosa de lo malo de la película, creo que fue en parte raro, vamos a meter un poco de lo raro aquí. Coco, si bien contrata a artistas que sepan leer partituras, querían mucho a bandas vernáculas de este lado del charco, de este lado de México. Querían a La Arrolladora, querían a otros músicos que han pegado con tubo de este lado. Pero lamentablemente o afortunadamente, los tipos no saben leer partituras y es por eso que van para atrás. Así que por ahí una banda de Oaxaca, lo que fue Bronco, se pusieron listas. Son bandas que ya tienen tiempo en el mercado y saben leer partituras, se ganaron este lugar. Si bien pudo haber sido algo mucho más interesante o más rico en música, yo no soy, ese no es mi fuerte, lo que es la banda, yo lo he escuchado, sí, pero creo que se les debe dar un mérito a estas bandas que, si bien están así, no son el foco de atención de la cultura mexicana, pero si bien hay que aplaudirles que estas personas sí se metan, que hayan venido de un conservatorio a trabajar en este tipo de música y que lo hagan de una manera bien, para lo que ellos tocan, creo que tienen los estudios y pudieron colarse para realizar Coco, la película, y creo que se merecen un aplauso, porque si bien le bajaron la chamba a gente que ya sabíamos, secreta voces, que hacían música con 2-3 compases, y ahora se nota, ya que se evidencian ellos solos al momento de que ellos quieren trabajar en Coco y no pueden leer partituras y van para atrás y les dan a otras bandas que sí lo saben hacer, les dan las partituras y salen esta musicalización de Coco. La verdad, a mí me gustó mucho la musicalización, si bien es demasiado interesante, si bien el final de la de El final de la película viene con una musicalización de Bronco. En medio viene con otro de banda. La verdad, mis respetos. La verdad, qué bien que estén utilizando gente que sí sabe y que no nada más está con dos compases su música. Pero bueno, eso para nosotros ya había sido que analizamos este tipo de música. Ya era como un secreto a voces. Nada más que viniera una empresa extranjera y lo confirmara, pues ya es algo que hay que notar y que se pongan a estudiar y a ver si hacen mejor música este tipo de gente. Si bien en general puedo decirte que Coco es una gama de cultura, una gama de música, inclusive de voces, por ahí estando Charolastra, Gael Bernal, Benjamin Brad, René Victoria, Ana Ofelia Murguía, Anthony de la Cruz, Sofía Espinosa, por ahí también estuvo Chabelo, estuvo también Angélica María, Angélica Vale. Creo que es muy exquisito lo que hicieron con Coco. Creo que sí es un precedente, como también lo hizo Mulan, como también lo han hecho otras princesas de Disney, como lo ha hecho también Pocahontas. Creo que es un hito. Quizá, por eso les decía, quizá hayan metido para Estados Unidos, hayan metido este cortometraje de Coco, porque allá sí pegó con tubo Frozen, así que tuvieron que meter este fragmento tan largo de Frozen y que se interesara el público de Estados Unidos en esta película para ver un avance o la animación que viene para Coco. Así que se entiende, y es muy raro, ¿no? Nosotros pedimos que lo sacaran, no sé por qué. Igual nos causaba cierto hastio, ya que es una película película emblemática y que es de peso y que es como tocando la cultura mexicana. Quizá por ese lado pidieron que saliera ese cortometraje. Para mí, mil razones es que es demasiado larga la película o demasiado tediosa. De hecho, cuando soy sincero, si llegas tú antes, si eres de las personas que llegas antes a la sala, ponle que 10, 5 minutos más, pues pierdes mucho tiempo estando afuera o estando en la sala. Los cortos, de hecho Cinemex, lo agradezco, pero también lo sufro, que se avienta casi como 15 minutos de corto. Tú puedes llegar, lamentablemente puedes llegar tarde a la película, 10, 5 minutos, y no te pierdes de nada de la película normal que estás viendo, entre comerciales, entre cortos, y aparte ahonda en este cortometraje de Frozen, que dura 21 minutos. Pudiste haber llegado casi prácticamente media hora tarde y no te pierdes nada de la película de Coco. Creo que por eso siento que lo retiran, no por lo que mucha gente diga, 2, 3, 15 comentarios de que digan que quiten Frozen. Yo digo que porque se hace demasiado larga y muchos niños no pueden aguantar, o muchos niños fueron 20 minutos que empezó la película, fueron al baño y perdieron el hilo de la película, así que por eso siento que han de haber quitado la película. Para mí eso es lo raro, ¿no? Que se hicieron un cortometraje tan largo de Frozen que muchas veces lo estiraron tanto, más bien estiraron tanto esta trama que perdió sentido en algún momento. Los chistes, inclusive la forma de actuar. Digo, si vamos a esas. Coco es a prueba de balas. Por eso me centré un poco más en el corto de Olaf. Pero Coco es a prueba de balas. Ya les dije por qué razones. Si bien vamos con la calificación, le damos le damos 4 4 guitarras. Y toca emblemas de México como Pedro Infante. Y el giro que se le da, como que al principio yo sentía cierta aberración de que no, ¿por qué? Pero en algún momento de la película muestran por ahí a personajes que este individuo tenía que... Muestra personajes, vamos a tirar el spoiler, muestra los personajes, y bien al final salen, o más bien por ahí salen como cameo lo que es Pedro Infante y Negrete, así que se quita el estigma que estaban agarrando a Pedro Infante, pero en sí tiene toda la pinta de Pedro Infante. Y después viene el reveal de esta de la película y cae el telón y ves quién es el villano en verdad y todo esto que envuelve a este a Miguel y a Ernesto de la Cruz, pues ya es este. Ya es un plus en la película. Porque digo, es una gama de colores, es una gama de tradiciones, es una gama de. Wow, es un espectáculo completo, Coco. Así que si bien ya te dije por qué me gusta culturalmente. Que se hace una buena investigación. Si bien me gusta el doblaje latino que. Que estuvo bien, nadie quiere hacerse el chistoso o nadie quiere ponerle ese sello característico como en algún momento los hacen otros comediantes y se para, y si escuchas la voz y dices ok, es el comediante, creo que todo lo hacen bien, inclusive Alex Lora por ahí tiene una intervención y no trata de ser Alex Lora, trata de trabajar como... como le dan como lo dirigen para Pixar, eso es lo bueno, hubo una buena dirección, es por eso también lo que les comentaba en algún momento, que muchas veces los directores son esenciales para estas producciones, y ahorita hablamos un poco más de direcciones, porque Mindhunter también tiene esto, un director que ha trabajado muy bien y ha trabajado en buenas películas. Pero bueno, yo te invito a que vayas a ver Coco. Yo te exhorto a que vayas a ver Coco. Es una buena película y tienes... No me gustaría spoilar, la verdad por eso es la que la toco superficialmente. Pero ya viste las calificaciones, porque él tienes que ir a verla. Y el soundtrack es mágico, la verdad. Me encantó y lo que va la película, muy buena, la verdad. Interesante. También en... Hablando de Mindhunter, ya empezando a platicar de esta. My name is Bill Tench. This is my partner, Holden Ford. We're from the Federal Bureau of Investigation's Behavioral Science Unit. We're doing research, interviewing men like you. If you do go to Vacaville, you definitely need to meet Ed Kemper. They call him the co-ed killer. Do you think the Kemper would talk to us? Try stopping him. Shepard finds out you've been interviewing the co-ed killer, he'll flip his shit. It's easier to ask for forgiveness than permission. So you're just gonna say and do whatever you want. We decided no one was beneath our contempt. And that snail didn't change your mind? Psycho killer. What happens to these men is normal, but the way that they process it is not. I just decided to kill them. It is not our job to commiserate with these people. Hello, ladies. It is our job to electrocute them. I truly believe there is a vein here that needs to be mined. If you don't like it, go back to your bedwetting college kids and we'll forget all about it. Certainly our goal is to be preemptive. We're the FBI, Holden. That is not our goal. Yet. Es una serie de Netflix. En teoría, podemos decir, es que esta serie es policíaca. Es una serie que escudriña o que está escarbando en las mentes de los criminales. Pero si bien no es una serie típica de policías, esta está basada en los años 70, donde se están haciendo las primeras investigaciones del FBI para ver cómo funcionan las mentes criminales. Si bien esta serie estaba basada en hechos reales de cómo un ex agente de del FBI hace los primeros pininos o los primeros perfiles psicológicos del criminal. También este lo vamos a hacer lo bueno, lo malo y lo raro. Lo bueno, no es una típica película, no es una típica película o una típica serie de policías. No ves que se vayan, enfoquen a lo técnico como CSI, como Bones o como Miami 5-0. No lo es. La estética de la serie de televisión pues es dirigida o está detrás la mente de David Fincher, que ha trabajado en Alien, ha trabajado en Fight Club, ha trabajado también produciendo lo que es House of Cards, y ahora regresa a Netflix. Y si bien el proyecto ya se cayó de House of Cards, como ya lo hemos dicho en las noticias, ahora viene con Mindhunter. La verdad, si te gusta escudriñar, te gustan los hechos reales, creo que esta serie de televisión sería para ti. También podríamos decir que si el producto es bueno, pues lógicamente no importa cómo le haya ido en audiencia, va a haber una segunda temporada, porque la historia se pone cada vez mejor, se ve buena, se ve interesante. Vamos a comentar un poco de lo que va. Si bien Jonathan Groff, hace de Golden Ford, y tenemos a Holt McCallan, a Holt McCallany como Bill Tech. Tenemos que es como una pareja, pero no es como una pareja explosiva, una pareja dispareja o una pareja de comedia. Si bien tienen tonos de humor, pero es un poco más de humor negro, es un poco más satírico. Tenemos que en algún momento Holden está buscando lo que es, ya que este Holden es un educador y está buscando ir más allá, tener bases para poder lidiar con rehenes, con lidiar con violadores, lidiar con asesinos, inclusive lidiar con gente patológicamente insana. Él tiene que lidiar con locos cada día o cada momento, y es por eso que está tratándose de mejorar, tratando de actualizarse en la psicología o meterse más en la mente de estos criminales. Si bien Bill también es un educador, pero este va a la rama, este va más allá, ya que Bill está viajando por estado, educando policías, ya que en algún momento ellos están desesperados por no tener luz en casos que podrían ser nada más que fueron casos aislados, pero poco a poco se va poniendo las bases de que puede que haya asesinos en serie, y esta trama o esta serie de televisión nos lleva a eso. También nos cuentan un poco más de Edmund Kemper, nos cuentan también de Wayne Williams, Gary Griffin, y también por ahí les digo de Robert Hobson y Ted Bundy. Y Ted Bundy. O sea, nada más googleen ese tipo de gente. Ese tipo de asesinos seriales. 29 asesinatos a niños de manera violenta. 48 asesinatos a mujeres. Violación y asesinato de 17 mujeres nada más de Ted Bundy. Y por qué no, confesor también de 30 personas muertas. Nada más así el calibre de las personas que están tratando y la psicología que se está tratando. Así que esta serie, si bien hay que ser meticulosos, ¿por qué decirlo? Sería como parte de lo malo, porque si bien no hay a lo que vamos de la serie, quizá haya dos disparos, sí de manera violenta. Si fuera como de una escopeta, no se preocupen, estos son los primeros minutos de la serie. Y no pasa mucho más. No es una serie de acción, sino es una serie donde te tienes que sentar. Inclusive, pues también, o por el manejo de cámara de este de David Fincher, sientes que tú también estás siendo, vas a hacer interrogar a este tipo de asesinos en serie, o empatizar. Nunca hay una escena de grotesca o violenta, siempre están pasivos y platicando, siempre son como unas entrevistas, prácticamente es como un tipo documental que estás escuchando. Ese sería lo malo si no te gusta este tipo de series de televisión. Tiene mucha carnita, tiene muchas cosas por las que pensar, te ponen muchas perspectivas, y eso sería lo malo. ¿Por qué? Porque si tú llegas, yo confieso de que si llegas cansado y quieres aventarte un capítulo, no vas a avanzar. En el primer capítulo tienes que dar paciencia, porque no avanzas. Yo lo vi en 3 sentadas el primer capítulo y estuve a punto de abandonar la serie, porque en el primer capítulo pasa y no pasa nada. Te pone nada más los primeros parámetros del personaje principal, y después en el tercer, cuarto capítulo ya empieza a agarrar un poco de sabor. Seamos sinceros, en el primer capítulo creo que no te dice mucho, pero dice bastantes cosas. Así que tienes que darle paciencia, tienes que ir relajado, debes ir descansado, porque si bien no es una serie de acción, de una vez te lo planteo, pero si es una serie de análisis, e inclusive por ahí salen cosas medias gore, inclusive por ahí vemos la mentalidad de estos agentes, y qué es lo que si no cambian ciertos aspectos del FBI puede irlos afectando tanto en su vida laboral como en su vida personal. Eso es un buen plus, un buen enfoque de esta serie de televisión. Otra cosa que se me hace media rara, hay algunos momentos donde vemos un asesino en serie, a lo que voy yo de la serie, como que nada más te están dando pequeños flashbacks, hay como que te van dando el pequeño trozo de que aguas, esto va a pasar, quizá él sea el sospechoso, quizá en algún momento algo llegue a pasar con este personaje, pero nos van dando migas y migas y nos van llevando. Si bien es interesante la carnita de la serie, este personaje que está saliendo como en paralelo, que no dice mucho y dice todo a la vez según esto, también como que cierto hastio por ahí, cierta molestia por no saber quién es, hasta dónde vamos, y para no dar spoiler, me gusta esa parte donde van viendo diferentes personalidades de los asesinos en serie. Pero muchas veces cortan eso y meten algo que es innecesario, como la vida de los detectives. Creo que por ahí pudieron haber cortado un poco más, o me hubiera gustado que se hubiera quedado nada más en ese misterio. Inclusive, saben que a mí no me gusta que me cuenten los orígenes de los personajes, y cuando no son como bien contados, pues cae un poco ahí. Lo raro es, como ya lo he comentado, no ves como persecuciones, no ves balazos a lo mucho que podemos ver es un choque de un automóvil, y eso por ineptitud del piloto, no por ir persiguiendo a un sospechoso. Si bien lo que estamos haciendo o lo que vemos en esta serie de televisión es estar analizando specimens que ya están dentro del laboratorio, así como lo dice en la serie, creo que eso resume mucho lo que sería Mindhunter. Si bien están metiéndose con muchos asesinos en serie, inclusive por ahí especulan que tener a Charlie Manson como specimen de investigación, y muchos más asesinos en serie, creo que lo que te mantiene la serie de televisión o la serie de Netflix es de que te sientes tú también como un detective y estás analizando. Inclusive te dan pauta como para decir el síntoma o algunas definiciones que ya las tenemos de cajón por muchas películas, por cine, que ya tienen esta nomenclatura para ciertos casos o para ciertos evidencias policiales para un investigador, que ya lo sabemos, pero aquí se van poniendo las bases, así que no las utilizan y tú te quedas con cara de esto es un asesino en serie, ¿no? Y ellos le ponen de diferente manera y es como que ahí hace el contraste, pero también te ayuda a hacer inmersión con la serie. Si bien, ya les dije, no vamos a ver persecuciones, vamos a ver balazos, si bien esto se trata de escudriñar mentes criminales, pero de una manera muy audaz, en forma de entrevistas y estando inclusive tomando café o tomando refresco o tomando pizza con estos asesinos seriales y hablando de tú a tú, no de una manera del bueno y el malo, sino escuchando los relatos, escuchando por qué se volvieron asesinos seriales, por qué violaron a estas mujeres, por qué tuvieron relaciones sexuales con sus cabezas, cómo es que pusieron cuál es la nomenclatura o cuál es el significado de tener una sonrisa de oreja a oreja. Si bien no te estoy diciendo lo macabro que pueden ser estas palabras, si bien no te estoy diciendo que puedes empatizar con estos asesinos seriales, si bien en algún momento tu cabeza hace clic y dice sí, quizá por eso haya sido, quizá por eso haya matado, quizá no debería estar aquí, quizá ya debería estar afuera. Pero son personas inteligentes estos asesinos en serie, no son estúpidos, sino también saben empatizar y saben, han aprendido más bien a conversar y decir aquellas palabras que tú quieres escuchar. Y es por eso que estos son demasiado inteligentes, y no nada más puede que haya uno, tres, cuatro, puede que haya más. 35 o más asesinos en serie cerca de tu localidad o al lado tuyo. Nunca se sabe. La verdad, Mindhunter te tira muchas preguntas. ¿Qué puede ser un asesino? ¿Cómo puedes empatizar un asesino? Con un asesino. La verdad, chéquenla, es muy interesante. En serio, véanla, pero descansado. Creo que es la única advertencia que tengo. Si bien hasta la fecha llevo 7 capítulos de Mindhunter, yo le pongo un 3.5 de rebanadas de pizza. 3.5 rebanadas de pizza o 3... Ajá, 3.5 de rebanadas de pizza. O 3.5 rebanadas de pizza. Porque si bien en algún momento se hace tediosa con la vida de los policías. Si bien se hace tediosa cuando hablan de sus aspectos personales. Si bien hay veces que se corta lo que son la psicología de los asesinos en serie. Si bien en algún momento también tienen que resolver pequeños casos. Y eso es como que no son tan... No sé... Como que se por ejemplo, visitan una ciudad en el capítulo 1 y en el 4 ya están resolviendo el caso, que sí le atinaron, ¿no? Que sí predijeron lo que iba a suceder con este tipo de entidades. No es como que estuvieran investigando o ellos estuvieran en el laboratorio o estuvieran entrevistando analizando pruebas. No lo es, sino que nada más ellos están dando como la teoría y los demás lo tienen que llevar en práctica. Pero bueno, eso es muy personal, es un aspecto muy, muy, muy, muy personal que a mí me falta ese pequeño aspecto de acción, pero en sí la serie es recomendable, es muy interesante y claro, David Fincher, aspectos que han sucedido en la realidad, la historia va avanzando conforme va pasando la temporada y que te va manteniendo en una intriga, ya que si bien se hace como muy Batman también, porque está utilizando a los criminales para resolver otros casos. Así que espero que te haya atrapado esa reseña, ya que si bien es muy escueta, es muy superficial, porque me gustaría que vieras los detalles, me gustaría que escucharas a los criminales, me gustaría que te sentaras en el sillón a escuchar esa charla con criminales y que en algún momento sientes empatía, no importa que esté hablando de que mató a su madre y la mató de una manera grotesca y diga, sí, la madre tuvo la culpa. O sea, chécalo en serio y dime en tus comentarios si te agradó la película de Coco, si estás de acuerdo con Mindhunter, que es como una un gusto adquirido, porque no es como de cajón que te guste la serie, sino que es poco a poco y escudriñar, ir descansado y ver la serie. En serio, chécala. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Espero que hayas escuchado el programa de Apague la Luz y Escuche, que es especial de terror. También en nuestras vías de comunicación es La Cumancha Comics, el facebook.com y también en Twitter, La Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com. Ahí tenemos todos los programas que han acontecido de La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics en Cuerna Comics. También estamos con Doña Su Comics para Cuernavaca. También estamos con Cuerna Comics. A ellos les agradezco muchísimo que dejen subir nuestro contenido. También estamos en Marvel BC para nuestros amigos de Baja California. Muchas gracias, chicos. Y también puedes descargarnos en iTunes, iVoox y archivos ORG, La Cumancha Comics. Vale, eso es todo por mi parte y muchísimas gracias por seguir el proyecto y escucharnos cada semana. Si te gusta el programa, regálanos una manita arriba y en nuestros servidores, o coméntanos en el Facebook La Cumancha Comic y recomiéndanos con tus amigos si te encantó el proyecto, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Bye. I can't relax. I can't.